Autónoma de Buenos Aires. Transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio. Este programa se llama Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? Y todo por una manzana. Y todo por una manzana. ¿Por una manzana? Y todo por una manzana. Buenas lluviosas tardes. Buenas viernes tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, María? ¿Cómo están todos? Qué lindo empezar el programa con vos. Ah, el otro día te re extrañé y algunos me dijeron que empecé así medio low battery y claro, viste, somos una dupla, sola, somos una dupla. Uno lo hace en la casa, pero así en público se ve que no me salía con tanta potencia. Estamos acá en arinfo.com.ar en Y todo por una manzana, un viernes de lluvia, un viernes lindo, para querendón para la radio. Un día de abril se está acercando, un día de diría abril. ¿Cómo no? El amigo Silvio. Y estamos acá acompañados hoy en la operación técnica con Andrea Figari, que estuvo enfermita y recién ahora está... Un espacio de mujeres va a ser esto, una pero hora totalmente feminista. Y todo por una manzana. Y todo por una manzana, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, si nos quieren ubicar en el Facebook, Y todo por una manzana, y tenemos un Twitter que no usamos demasiado. Todo por una con número, manzana. No, somos más facebookeras. Sí, ¿no? Nos tenemos que hacer un Instagram, ¿pensás vos? Y qué sé yo. Igual nos pueden llamar por teléfono, ¿eh? Sí, sí, al 5219-1042. Y bueno, está bien, remolones, no llaman por teléfono. No, pero bueno, che, no pueden llamar por teléfono. Mandan. El día que llame a alguien, no, muy bien. Existía la comunicación. Bueno, para los que no saben de qué se trata. Contanos. Este programa, en este programa, y para los que saben, se lo aprendan bien. En cada programa nos acompaña una palabra durante toda la hora del programa sobre la cual contamos cosas que nos pasan, disfrutamos, vamos a escuchar música referente a la palabra y vamos a hablar mucho. Y hoy vamos a inaugurar un nuevo tipo de palabra. Un nuevo género. Que fue sugerida por nuestra productora Neuquina, que la tenemos siempre ahí presente, verdad. María. Gracias. Que una vez nos dijo, che, ¿por qué no prueban con nombres? Y dijimos, qué bueno, pero no nos animábamos. Y el otro día dijimos, sí, vamos a empezar con los nombres. Así que hoy esta ponemos dupla, cortinita de palabra y develamos. Y esta dupla... Esta dupla puede. Puede. Somos una mezcla, ya te dije, de valientes y negligentes. Así que con Parole. Con Parole. Que la tenemos ahí de fondo. Uh-huh. Vamos a develar. Algo estuvimos poniendo. Sí. En además Facebook. De un lindo post. Que yo decía, bueno, yo voy a decir, a ver, John Lennon, Joan Manuel Serrat, Juan Gelman, sí, Juana Molina, Iván el Terrible, sí, y Ian Anderson, yes, de Jethro Tull, no, de Yes, no. John Anderson que tuvimos. Pero bueno, fue una asociación libre. Sin haber develado nada, dijimos, ¿qué tienen en común? Por algunos, ahí algunos tiraron la J, algunos, bueno, la cosa es que tienen en común que todos son Juanes, o sea, Juan. La palabra de hoy es Juan. Juan. Así que te paso la posta y contanos. No. Juan es un nombre de pila, varón, que viene del hebreo, que quiere decir fiel a Dios, el fiel a Dios. Del hebreo original fue pasando a otros idiomas, a otras versiones, griegas, castellanas, y bueno, después vamos a ir viendo un montón. Después te lo digo en griego. Decímelo en griego. Sí, sí, me encantó. El femenino de Juan es Juana. La variante en inglés de Juan es John. Nombre equivalente también, Iván. Esto es más ruso, ¿no es cierto? No, no, ya te voy a contar, te voy a contar. Ah, bueno, te voy a contar. Me vas a contar. El nombre más, como diríamos, uno de los más primitivos Juanes que conocemos, es el de Juan el Bautista. Juan el Bautista es el precursor de Jesucristo, un hijo de Zacarías. Zacarías era un señor ya entrado en años, ya era un sacerdote de alta gama y entrada edad, pero resultó ser que vino un día un ángel y predijo que iba a tener un niño. El Espíritu Santo le avisó que se venía. Pero ¿qué pasó? Zacarías dudaba de la veracidad de esto. ¿Por qué le tenemos era truenos de fondo? Sí, hoy tenemos Percu. Venimos con Percu. dudaba de la veracidad de esto porque él era grande, su mujer Elizabeth era grande. Entonces, cuando le empezaron a preguntar cuál era el nombre que le iban a poner, todos pensaban que le iba a poner su nombre, Zacarías, pero él tenía tanta inquietud, tanta duda si este hijo venía, si era de él, quién sabe, que se quedó mudo. Ups. Y entonces, cuando nació el chico, por señas le preguntaban qué nombre le iba a poner, y él ahí escribe Juan. Y en el momento que escribe, le vuelve la voz. Upa. Así que... Fuerte el nombre, fuerte, Juan, ¿eh? Fuerte el nombre, Juan. Trae una palabra. Claro. Trae una palabra. Y con nuestro programa... Yo lo que te decía es que... A ver, Iván es en ruso, pero también... ¿Por qué te dije? Ops, no. Ops, solo. A ver. Porque en croata, en bosnio también es mi padre, que era Juan. Ajá. En realidad mi abuela, cuando vinieron acá, que vino a los 12 años mi padre, nos contaba que llamaba Iván. Y lo anotaron. Y acá lo anotaron como Juan. Y entendieron Juan, cualquier cosa. Pero Iván, ajá, por eso pusimos Iván el Terrible, es equivalente a Juan. Después tenemos Hans. Joan en catalán. Claro. Hans o Johannes o Johann o Jan en alemán. Ivo también es Juan. Es Juan. Así que no la sabía. Después tenemos en francés Jean. Jean. Y en irlandés. Sean y Johan. Eso sí, no eso está impresionante. No. Después, bueno, en griego es Yanis o Ioannis. Ah, Yanis, qué lindo. Y Gianni o Giovanni en italiano. Claro. Todos estos también tienen versión femenina. Otro que te doy para por Edward McGregor. Mira, tienes John, Iwan, Johnny, Jack. Jack debe ser diminutivo, ¿eh? Iwan debe ser de Juan antiguo, del inglés antiguo. Claro, de Iván debe ser, sí. De Noah, que. Me bueno, encanta, sí. Y lo, el turco, Han, mira. Y el tema es los patronímicos, ¿no? Claro. Eso, Ibáñez. No lo dijo. Hijos usted, de. ¿Eh? No, me lo salté. Mire, Yáñez, Johnson, hijo son de. John. Evans. Claro. Hijo, no, está impresionante. Impresionante. Siempre uno aprende, como dijo un amigo. Ay, pero che, mira que Iván era Juan. Siempre uno aprende. Sí, siempre uno aprende. Y todo por una manzana. Ahora, a vos te pueden decir. Uh-huh. O sea, has visto. ¿Qué tipo de mujeriego o qué dicen? ¿Qué? Que don Juan. Que don Juan. Y eso tiene que ver con algo, ¿no? Y tiene que ver con la algo. Literatura. Te cuento. Mujeriego se denominaba aquel hombre que se caracterizaba especialmente por su afición a las mujeres. Es decir, era y es una desmedida inclinación hacia el género femenino y establecer relaciones con varias a la vez. Como una cosa de no poder contentarse con una sola. Un enamoradizo, un picaflor, como decían en nuestra época. Un hombre mujeriego es fácil de detectar porque tiene algunas características especiales. Una altísima seducción, una manera de movimientos, de galanterías, un piropeador, ¿no? Como decían antes. Mi papá, por ejemplo, es un re don Juan, te dice piropos todo el tiempo. Le gusta cuidar su apariencia física, sus modales. Todos los detalles son para atraer a las mujeres. Pero ¿de dónde sale? ¿De dónde sale? ¿Y de dónde sale? De aquella famosa. De una derivación que ha sido, digamos, pobrecito, ¿no? Como una... Tirso de Molina. Claro. Pobre Tirso de Molina, don que escribió Juan, don Juan Tenorio. Y que muchas veces se dice es un Tenorio también. Sí, como sí. Síntesis de don Juan. Que, el convidado de piedra. El convidado de piedra, que era un personaje seductor, osado, y que tenía gran repercusión en las mujeres. Y que lo leímos todos en la secundaria. Sí, yo ni me lo acuerdo. Sí, yo me acuerdo algo, pero me acuerdo con Vida de Piedra. Era media trágica en una parte. Y puede ser, sí, porque sí. Esas épocas de la prosa española y todo eso tenían estas combinaciones agridulces. Había otro que yo encontré después que se llamaba El Picarillo de España, que contaba a alguien así, como todas las curiosidades de la corte, y hablaba de un rey, don Juan, que también era un pícaro, que como que se levantaba las minitas, y que tenía una especie de allegada que era Inés, que la llamaba en claro. El personaje graciosa, sí. Mientras que la dama, la señora, era doña Leonor. Y después de ahí hay un dicho que dicen, para un don Juan, doña Inés ya bueno, basta. Porque doña Inés, en el bueno, ves también. Que dice en El Burlador de Sevilla, que la primera vez que ponen a don Juan Tenorio, bueno, Inés se llamaba la pobre desgraciada. Claro, yo te voy a invitar a escuchar el primer tema. Bueno. Que tiene una... Se llama Dear John Letter y lo canta Whitney Houston. Sí. Y después vamos a contar algo de unas cartas. Bueno. A in my own head, thinking how you could be stubborn and got my number too. And I'm writing you, contemplating on paper what I should do on the fireplace or with the mailman. Should I tell or should I hold it in? If my heart wasn't in, baby, you can just forget it. I'd be gone in a New York minute. Give me attention, I know you don't want bad intentions for us. So I'm writing you. Whitney, gracias. Y bueno, ya que hablamos de Juanes, te voy a hablar un poquito de... Claro, porque lo que dijimos cuando... Vamos a comer un poco la cocina de esto. Claro, ¿no? Dale, dale. Cuando empezamos a producir el backstage, el programa, dijimos, bueno, Juan, qué cosa, ¿no? Pero ¿qué hacemos con Juan? Y dijimos, bueno, seguramente hay tantos Juanes famosos, que era un poco lo que preguntábamos en Facebook. A ver, ¿qué Juanes famosos uno conoce? Que uno tiene sentimientos y hay y actores, escritores, novios. Políticos. ¿Vos no tuviste novios, ningún no. novio, Juan? No creo. ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡Epa! Sí, mi primer novio importante chica. Fue Juan. Y un marido, sí. Juan, tuve. Mira vos. Mira vos. Yo tuve un novio cuando... En la colectividad griega, mira. Se llamaba Yenis. Totalmente. Bueno, no entremos en entonces, acá la compañera eligió a uno. Ella va a hablar de uno, yo después voy a hablar de otro y después vamos a seguir hablando. Un contrapunto. Dale. A mí me gustó rescatar a Juan Bautista Alberdi, que igual que Sarmiento era un intelectual de gran proyección en el campo político y jurídico, y además un demócrata muy progresista. Fue el autor de muchísimas obras, ¿no? De filosofía del derecho, de filosofía política, de concepción ciudadana, de concepción política. Y una de sus obras, Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, fue una obra como de gran despliegue, donde él hacía un análisis de la sociedad, de la economía, de la civilidad, de las instituciones en ese momento, y que además sirvió para la constitución de la construcción de la constitución del 53. Imagínate que eso lo tenemos desde ahí. Y era alguien que tenía mucha lucidez respecto de la prioridad de las libertades civiles. Mirá, tenía una frase que es muy interesante. Dice: no participo del fanatismo inexperimentado, cuando no hipócrita, que pide libertades políticas a manos llenas para pueblos que solo saben emplearlas en crear sus propios tiranos. Deseo, sí, ilimitadas y abundantísimas para nuestros pueblos, las libertades civiles, cuyo número pertenecen las libertades económicas de adquirir, trabajar, enajenar, navegar, comercial, bueno, Todo un esto, liberal de pensamiento. Un liberal de pensamiento. Que más allá de que compartamos o no compartamos, tal cual. Yo creo que lo no importante... No era negligente no. tampoco en su liberalidad. Yo le contaba... ¿Y por qué dije lo de... El título del tema este, Dear John Letter, que escuchamos en Whitney Houston, ¿por qué tenía que ver el letter uh-huh. con algo? Porque yo recuerdo que me habían comentado una vez, alguien que sabe bastante historia, me dijo, no te tenés que perder algún día si tenés ganas de leer historia las cartas ajá. que de Alberdi con Sarmiento. Y bueno, nada, y la verdad están catalogadas como una joya de la historia argentina por todo lo que... De repente tenemos un ruidito. Sí. Que se llaman las cartas quillotanas, las que tienen que ver con las que Alberdi les mandaba a Sarmiento, y las 101, las respuestas de Sarmiento a Alberdi. Claro. Y tenían que ver con esto del no apoyo a Rosas, de Urquiza en el medio, de... Pero a mí lo que me sorprende de esa época, cuando uh-huh. uno lee estas contestaciones, o lo mismo que la contestación de Alberdi a Mitre en su... Loco, ¿cómo pensaban estos claro. pibes? A ver, eran unos políticos que escribían, claro, que ponían ideología. O sea, la política era otra cosa, evidentemente, sí. que nosotros creo que... las creencias de lo que debía ser un que hasta ciudadano. Que hasta el 86 tuvimos, después del 86 por adelante, creo que no, medio como que la política viró y no estaban esos tipos que escribían tratados, que eran tal políticos. Cual, pero, tal cual, ¿cómo mejorar ¿no? un no país? Sé, ¿de dónde aprender? No, ¿de dónde no me puedo poner en evaluar y dar juicio de valor, pero... Sí me pongo a pensar, qué loco, ¿no? Falta un poco de letra. En pero... verdad lo que uno ve es que más allá de que las ideas, algunos coincidan o no, no había oportunismo. Te sentabas a pensar qué proyecto de ciudadano querías y bueno. Bueno, y dando vueltas con otros Juanes uh-huh. y yéndonos por ahí un poco a la música, y ese hay un Juan que, qué sé yo, yo creo que es referente de por lo menos nuestra generación y de muchas más. Que era el señor John Winston Ono Lennon, o de nacimiento John Winston Lennon, ¿no? Ajá. Que nació en 1940. Perdón, te voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Ono? ¿Es verdadero? Creo que se lo puso por cuando... ¿Por John Ono? Sí, ah. Sí. Eso se lo tenemos que preguntar. Cuando hagamos el programa de Beatles con el señor Borgo, se lo vamos a preguntar. Se lo vamos a... El 9 de octubre de 1940, y murió trágicamente el 8 de diciembre de 1980 por un asesinato en el Dakota y en Nueva York. Fue un músico de la hostia, tanto en su faz musical como en su faz de escritor, uh-huh. un poeta, uh-huh. un personaje que yo creo que se revolucionó en parte algunas cosas porque sí. se atrevió a desafiar hasta Jesús, claro. digamos. Pero bueno, junto con Paul McCartney, él fue una pareja de compositores muy buena. Bueno, nada. ¿Qué pasaba con esa palabra? Claro, ahora íbamos a eso. Que por un lado, leía que no solo era músico, compositor, sino también que se había destacado como artista plástico, sobre todo en su última etapa. Es que hay muchos músicos que sí. antes de la música empezaron con el dibujo y como que exploraron otras artes. Él había estudiado Bellas Artes y diseño en la escuela, en Liverpool. Y bueno, y tiene bastante litografías y hay algunos dibujos que... Por ahí dicen que se llegaron a vender en $20,000, sí, así que yo creo que Yoko está contenta. Bueno, el pacto de autoría, me decías. Sí, bueno, sí, evidentemente sí. en algún momento hicieron un pacto de autoría, empezaron a firmar todos los temas como Lennon y McCartney, más allá de que eran de Lennon o de McCartney. Claro, no eso eran dicen. Siempre de los dos. Y algunos temas de estos son como Lucy in the Sky and the Diamonds, y Strawberry Fields y bla, bla. Después otro tema era... Decíamos sus lentes que eran famosos, que por ahí leí. Que se volvieron un ícono, ¿viste? Claro, así como el símbolo que los que pocos saben es que le daba vergüenza usar anteojos cuando era joven y prefería andar a ciegas. Hasta que descubrió a Buddy Holly, un compositor y cantante estadounidense que era un pionero del rock and roll. Yo no lo y conocía. Que usaba lentes. Famoso por usar estos lentes. Entonces se decidió Lennon compró unos iguales a él. Se legitimó. Se legitimó. Después que también, bueno, el primer instrumento que tocó fue la armónica. Me y encanta no. eso, porque no hay cosas grabadas. No, y bueno, y después tocó el banjo y bueno, me pareció alguna... Y después hay un tema ahí con las cenizas que encontramos como curioso, que es una verdadera incógnita dónde están, si están tiradas ahí en donde está el memorial de Imagine en Central Ajá. Park o... O está en la mesa de luz de Yoko, bueno, o se venderán en algún momento. O en paquetitos, en cajitas. Unido a esto dijimos, vamos a poner, no podemos no ponerlo, vamos a poner la balada de Johnny Yoko no, que representa un poco todo Andrea, esto, ¿no? ahora... Para la empresa, Multicajas es tu solución. Un mundo de cajas y cajas para el mundo. ventas@multicajas.com.ar. Cristo, tú sabes que no es fácil. Vos sabés muy bien qué duro puede ser, qué pesado puede ser. La forma que toman estas cosas. Ellos van a crucificarme. Sí, y eso le costó que porque decía Cristo y demás, lo estuvo prohibido en las emisoras de radio. Claro. Sí. Increíble. Sí, y bueno, ahí dice que... A pesar de que fue una canción número uno en sí, las sí, emisoras... Sí, que se lanzó como un sencillo, digamos, un simple. Un simple. Un simple. Un long play. Mientras estaban encamados por la paz. Qué pareja. Creo que se merecen un programa eso. Totalmente. Bueno, lo tenemos a... Bueno, pero hay otros, ¿no? Hay otros famosos. Sí. Hay uno eso que... Eso lo dejo a vos. Ese me lo encaja a mí porque... Bueno, yo te confieso, yo les voy a confesar. Yo amé a Joan Manuel Serrat desde joven y todos sus temas me los sé y todo eso. Pero después me decepcionó un poco su apoyo a las corridas de toro. Entonces no hablo más de él. Bueno, yo como no tengo problema, me lo deja todo a mí, por lo menos no acá tenemos un pacto y no nos censuramos nosotros. Bueno, para mí, no sé, yo creo que lo escuché a los 10 años y me marcó. ¿Viste esos tipos que te marcan? Como dije una vez, Mariela Walsh me marcó, bueno, este Poema tipo a mí. Poema de amor. Me marcó. Y tu nombre me sabe a hierba, sí, que era un single. Yo creo que el primero que escuché fue Cantares, ¿eh? Todo lo dedicado a Machado, así que pero ese es después, posterior. Está bien, pero yo fui el primero que perfecto. Escuché, el primero que tenía mi tío al menos, después me puse a mirar todo. ¿Qué tenía mi tío? Sí, lo tenía mi tío. Bueno, nada, hijo de una familia obrera, cantautor, nació en el año 43 en la querida Barcelona, en el Poble Sec, un barrio al cual, por supuesto, fui a pisar. se graduó de perito agrónomo, siempre él dice que es perito agrónomo, que nunca ejerció. En realidad se presentó en una radio a cantar en el año 65 y de ahí no creo que no paró. Fue como un exponente de la nueva canción catalana, muy comprometido con lo social y lo político. Pero además, para mí, un poeta de la hostia. Más allá de si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, me pasa lo mismo que con Silvio Rodríguez. No sé si es más allá de lo político, me parece que sus versos, yo estoy de acuerdo con algunas expresiones de él en lo social, pero me parece que marcó, no sé, nos abrió la cabeza unos cuantos y la verdad que esas convicciones como, sobre todo, comprometido con su origen catalán, de le dijeron a Eurovisión a cantar, y dijo, pero tenés que cantar en castellano. No, yo si no canto en catalán, no. Después, bueno, se dio cuenta que tenía que cantar en castellano porque... Era una manera de llegar diferente. Sí, yo me cantaba, hasta temas en catalán, mira. Ahora canto en catalán, ahora que tengo 20 años. Y después tuvo una virtud, además de él escribir muy bien, que fue... enalzar a determinados poetas, ¿no? Como Machado, como Alberti, como Hernández. Y la verdad que eso es impagable, ¿no? Porque o llegó sea, a... Vuelven a ponerse figuras. Aunque yo creo que puso en el tapete de algunas personas que no conocían a Machado. Yo, hasta que él no me empezó a nombrar a Machado, yo ponía Machado, era Machado. Después me puse a leer a Machado, claro. Lo mismo que Hernández, ¿no? Me parece que tuvo esos logros, independientemente de todo lo musical y bueno, y todos los premios que recibió y bueno, nada. Para mí me parece re digno. Lo he ido a escuchar hasta con Miralles y él solo en un recital que hizo, llamaba Serrat Íntimo en el Gran Rex. Y la verdad que era como que lo tenías en el living de tu casa. Él tiene un tema que se llama Juan y José, que es una historia re linda, así que yo la escucharía. Juan y José, sentados contra el muro del frontón, hacían planes mientras reponían fuerzas. Dudaban entre ir a la escuela o al río a pescar. Cuatro cangrejos para la merienda. Nadie jamás vio amigos más unidos que esos dos, que a un tiempo descubrieron el fuego del licor, el brillo del dinero, el automóvil, el cine y la mujer. El sol, ancha la mar, y el mundo aún por estrenar. A Juan y a José se les acabó pronto la niñez, cegada con la mies, pisada por los bueyes. Y mientras José tomaba los caminos de la mar, el otro le despidió desde el muelle del que se fue. Llegaron caretas con olor a ron, cargadas de promesas que Juan leía mientras ponían la mesa, y releía sin prisa en el café. Caña dulce, mamey colorao, verde la palma, blanca la garza, con un ojo abierto en la chaneca vigila el caimán. Qué lindo, ¿no? Estábamos diciendo que cuántas historias. No, te contaba de otros Juanes, por ejemplo. Contame, Juan Luis Guerra, Juan Carlos Baglietto. Epa, no sé cómo se sombrero. Juan Sebastián Bach. Juan Sebastián Bach. Juan Sebastián Mastropiero. Sí, Mastropiero que nunca. Bueno, dijimos Ian Anderson, John Anderson. Bueno, tenemos varios. Pero si quieren, hablando de Juan, relacionamos. Avenida San Juan. ¿Qué hay en la Avenida San Juan en San Telmo? Avenida San Juan 350. ¿Qué hay? El Mamba. El Mamba. ¿Qué es el Mamba? ¿Qué es el Mamba? Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Muy bien. Es divino ese lugar. Es muy lindo. Y vayan. Tenemos todavía abierta la muestra de la Menezunda de Marta Minujín. Yo la fui a ver. Hasta el 22 de mayo está. Uh-huh. Vale la pena. Es algo que se hizo hace 50 años, en 1965. Y la verdad, yo cuando fui, no podía creer cómo hace 50 años. Yo creo que no entendían nada. Pero bueno, claro, muy interesante ir a verla. Después también hay debates, también hay una muestra que se llama Un lugar para vivir cuando seamos viejos, de Ana Gallardo, ¿sí? Que son los últimos 10 años de la producción de esta artista. Hay una exhibición que se llama La paradoja en el centro, hay cursos y talleres, ¿sí? Que uno puede ir a averiguar. Excelente, sí. Hay episodios de la colección Pirovano. Tenemos visitas guiadas, hay también un shop que de libros muy interesante. Vayan porque está bueno. Por ahí a mi criterio le falta un barcito lindo. Y eso que el lugar es hermoso, pero tiene así máquinas de café, pero le falta un barcito. Es como que ventaja, así como tiene, como llama el Malva, eso es como, claro, que le faltara, claro. Pero bueno, hoy creo que se está comiendo el museo de la Menezunda, porque la gente va todo el tiempo, está abierto los sábados, la verdad. Y que hay galerías lindas para que tengan ahí un bar, sí, y verdad. De paso, si no se van por ahí a dar vueltas por San Telmo, claro, recomiendo el bar Rivas, que está muy bueno. Estados Unidos y China no me pagan por esto, pero recomiendo, pero porque está bueno. Y bueno, hay otras, hay Juanas, hay también Juanas, ¿no? hay mujeres, te voy a contar un poquito de una Juana, varias, después vos vas a por ahí contar otra. Yo te quiero contar un poquito de Sor Juana Inés de la Cruz, una pensadora, porque muchos la asocian solo como religiosa, y en realidad era una pensadora, una escritora de novelas, de teatro, de lírica, de prosa, de cuestiones sacramentales, pero ¿qué pasó? Fue conocida porque era religiosa de la Orden de San Jerónimo. ¿Y por qué se hizo religiosa? Porque en esa época ella, desde muy joven, a los 3 años empezó a leer. Y desde muy jovencita quería estudiar, formarse. ¿Y qué ocurría? Las mujeres no iban a estudiar, no podían hacer carreras del conocimiento intelectual. Al punto era su desesperación de querer aprender, que ella le pidió a la madre si no se podía disfrazar de varón para poder anotarse en las universidades donde podía estudiar filosofía, teología, y bueno, obviamente la madre no la dejó. Ella es una hija ilegítima. Mira vos. El padre no la reconoció, es hija de como una extramatrimonial, y nunca se casaron los padres. Algunos dicen que en verdad no se casaron porque eran como bastante liberales y no estaban tan atados a estas... ¿De qué época estamos hablando? Y estamos siglo hablando... Siglo XVII. Claro. Ella nació en el 1651. Opa. Y es como una representante de esas épocas de oro de la producción. Y algunos dicen que ella es una representante como de las primeras semillas del feminismo, ¿no? Porque siendo mujer, teniendo que... recibió muchos favores de mecenas, de que la ayudaban a estudiar, y ella se dedicó, se fue cambiando. Primero se había metido en las Carmelitas, y después se cambió de congregación porque en las Carmelitas no podía hacer nada, digamos, era demasiado sacrificado y ella quería leer, quería aprender. Entonces se mudó a las de San Jerónimo, donde tenía un cuarto especial, incluso... Sí, que estaba pensando, te escucho, estaba pensando, se me vinieron como 3 Juanas así en la cabeza, y digo, qué bárbaro, las Juanas eran... Juana la loca. Claro, Juana de Arco, Sor Juana Inés de la Cruz, Juana Zurduy. Bueno, yo tengo una compañera de tenis, Juana Brito, que no, pero... No sabemos. Pero bueno, hay algo. ¿Viste? Nombre fuerte, Juana. Nombre fuerte, ¿eh? Juana. Nombre fuerte, no, traen bautismos, traen bautismos. ¿Y nos querés leer algo de yo Juana? Yo quiero leer algo que a mí siempre vamos, me gustó y me pareció que era de una manera barroca, digamos, un poco como escribía ella, pero que era una manera muy combativa de Sor Juana Inés de la Cruz. Y este poema se llama Hombres necios, ¿qué acusáis? Hombres necios, ¿qué acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis? Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien? Si las incitáis al mal, combatís su resistencia y luego con gravedad decís que con liviandad lo que hizo la diligencia. ¿Qué humor puede ser más raro que el que falto de consejo, el mismo que empaña el espejo y siente que no está claro? Opinión ninguna gana, pues la que más se recata, si os admite es ingrata, si no os admite es ingrata y si os admite es liviana. Siempre tan necios andáis que con desigual nivel a una culpas por cruel, a la otra por fácil culpáis. Pero ¿cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada? ¿Por qué os espantáis de la culpa que tenéis? Queredlas, ¿cuál las hacéis? ¿O hacedlas, cuál las buscáis? Bien, con muchas armas fundo que lidia vuestra arrogancia, pues en promesa e instancia juntas diablo, carne y mundo. ¡Qué barba! A mí me resulta impresionante. No, aparte, creo a la vez que es una oda a la neurosis obsesiva de los hombres. Totalmente. ¿No? ¿Te acuerdas que había una película que se llamaba Ese oscuro objeto del deseo de Luis Buñuel? Sí. Donde se veían estos dos personajes, la virtuosa, la virgen, hermosa, delicada, y la otra voluptuosa, pasional. Bueno, ella habla de esto. Nos quieren pasionales, cuando estamos pasionales, nos dicen livianas. Hace gestos, totalmente, nuestra totalmente, operadora. Total. Yo le voy a pedir que nos ponga de fondo, dejanos en el aire la abertura de una ópera. Dale. Que hablando de Juan y de Juan. Distintas formas, de distintos idiomas de Juan, hay una ópera famosa de Wolfgang uh-huh. Amadeus. Mozart, que se llama Don Giovanni. Don Juan. El libertino castigado. ¿Qué tiene que ver también con esto? Es un drama jocoso, ¿sí? En dos actos, uh-huh. Y que tiene una cosa así media cómica, se llamaba Ópera Bufa. Claro. ¿Sí? Don Giovanni. Así que me pareció bueno que tengamos ahí un poco, a los que les gusta la ópera, ¿viste? Siempre damos un poquito. Mientras escuchamos un poco de Don Giovanni, hay otro Juan, uh-huh. que murió hace un año o dos años, que era que fue el cuarto argentino galardonado por el premio Cervantes. Tuvimos a Borges, a Sábato, a Bioy Casares y a Juan Gelman. Y bueno, nada, teníamos que hablar un poco de Juan Gelman, aparte lo habíamos puesto como uno de los referentes, uh-huh. Periodista, traductor, militante de organizaciones, no sé si guerrilleras, pero sí defendiente de lo social, exiliado en México, creo que fue. Buena parte de su vida y... se vieron asignadas por el secuestro y la desaparición de sus hijos y la búsqueda de su nieta nacida en cautiverio y nada, y bien viene, es un referente siempre que viene en estas épocas de marzo acordarse, ¿no? Porque falleció con estas cosas claro. inconclusas, así que había que nombrarlo. Uh-huh. Otro que había que nombrar, yo me acordaba, es a Johnny Walker. Sí, que además el whisky. Se ría que lo operado. Juancito Caminador. Sí, sí. Juancito Caminador que tiene una obra, tiene una obra literaria obvio. Al respecto, ¿no? Y uno que yo amo, John Travolta. John Wayne. La escena de Pulp Fiction de John Travolta y Uma Thurman. Y cuando no, baila así. Impagable, me encanta sí, verla. Sí, sí. Hablar de cuando era joven, ¿no? Y bailaba. Decíamos también algunas cosas de Juana de Arco y demás. Uh-huh. No sé cómo andamos de tiempo. Quiero contar otra cosa. Tenemos. Te voy a contar otra cosa antes de Juana de Arco. Dale. Porque me gusta como historia. Contá. Hay dos personas, dos autores muy buenos, uh-huh. salteños ellos, que se llamaban Manuel J. Castilla y Cuchi Leguizamón, que escribieron una samba que se llama Juan el Panadero. Que ahora termino de contar la historia y Andrea acá la va a poner en la versión de Aznar. Pero les cuento un poquito. Si querés ponela de fondo, sí. Ponela de fondo que está bueno. Cuenta la historia de un tal Riera que tiene una panadería, pero lo loco es que es cierto, claro. Que era un personaje real. Este Juan, ¿qué hacía? Le dejaba a los que no tenían, a los lincheras, siempre le dejaba la puerta abierta para que pasen a la panadería. Como la heladera colectiva, creo. Siempre dice, qué lindo que yo me acuerde. Claro, yo me acordé de eso, Qué lindo que yo me acuerdo de don Juan Riera cantando que así le gustaba al hombre, no al hombre de vez en cuando. Que si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta. ¿Escuchaste la versión del dúo salteño? Sí, fue la primera que escuché. Fue la primera versión que escuché, la del dúo salteño, y te voy a contar una curiosidad al respecto. Don Juan Riera, que era Juan el Panadero, nació en 1894 en Ibiza y llegó a la Argentina en 1914. Instalándose primero en Tucumán, donde fue vendedor callejero de masas. Esto lo saqué de una nota, creo que era de página 12. Una publicidad lo convenció de irse a trabajar a Salta como carpintero en la extensión ferroviaria Socompa, aún sin abandonar su oficio. Su militancia anarquista y su empeño en sindicalizar a los obreros, por supuesto que hicieron, le costaron el trabajo en el ferrocarril, pero en Salta forjó su leyenda personal. En su local recibía a los obreros, a los artesanos, a las empleadas domésticas, vendedores, pequeños comerciantes, y les contaban sus problemas y bueno, y los era como un lugar referente, era un comité clandestino a la panadería, ¿no? Sensible a esas dificultades, los armó en un rubro que se llamaba Sindicato de Oficios Varios. Tras un tiempo se refugió en Bolivia, en la época de Uriburu, y retomó su panadería con sus hijos como ayudantes, que se especializaban, escuchen esto, en el pancacho, que era el preferido de los inmigrantes. ¿Y no sabemos qué es el pancacho? Después lo voy a buscar. Mira. La panadería estaba ubicada en Pellegrini 515 y fue todo un referente de los 50 y de los 60 para las figuras del folclore. Muchos se juntaban allí para cantar y componer. Allí nació el dúo salteño. Yo creo que el sentimiento del canto tiene pero que ver con eso. Totalmente, y lo transmite. Tan Patricio Jiménez y el Chacho Echenique, que es como que lloran cuando cantan, yo siempre digo, esas, ¿no? Y por allí pasaron también León Felipe, Castilla, Leguizamón, ¿sí? El guitarrista, Falú. Ahí dicen que también parece que por la panadería también pasó el Che Guevara, viste que todos dicen por acá pasó el Che y ponen una la foto. Una vez que pasó algo importante. Este Don Juan era propietario, Castilla dice que todas las mañanas compraba el pan caliente y una vez lo habían dejado sin laburo. Ajá. Y no quería ir a comprar el pan porque no tenía plata y Riera se lo llevaba, ¿no? Dice, y le decía a Riera... Antes, cuando usted podía, venía y me compraba el pan. Pero ahora que no puede, es mi obligación llevárselo todos los días. Ajá. Y esa filosofía de, solidaridad, que me parece, Guiti, no en vano, yo también me acordé de lo mismo. Por algo hacemos el programa juntos. De la heladera solidaria y de todas estas cosas que están pasando ahora. Y qué sé yo, tienen que ver con esto, ¿no? Con una cosa que va un poquito más allá. Sí, está bueno. ¿Te cuento el pancacho? A ver, ¿qué es el pancacho? Parece que es el pan que preparaban nuestras abuelas, simplemente. Ah, el pan el casero. El casero, el kilo el cachero, de harina, claro, de cacho. Un kilo de agua, el agua tibia, la levadura, la sal y dejar que se espumara. Bueno, el pan de la casa. Hay un tenemos 10 minutos, pero yo creo que vamos a pasar, tenemos 3 temitas más, pero hay un tema que vamos a poner que es de Ilia Culiacán de Valderramas y después le digo cómo nació. Juan es tuya. tuya, Juan, reclámala, Juan, es tuya. Porque es tuya, Juan, reclámala, Juan, es tuya. Sin hacer los casos, se perdió la densidad. Una forma de morir estacional. Lo llenaron de potencia y furia de madera. El cabo de unos días acabó con su paciencia. La tenía en la mira y en sus piernas disparó. La subió con un tachero y a su casa la llevó. Sacó un par de vendas, más o menos la curó. Y la mina dijo gracias. ¿Quién carajo disparó? Él dijo no sé, pero yo te salvé. Porque es tuya, Juan, reclámala, Juan, es tuya. Porque es tuya, Juan, reclámala, Juan, es tuya. Juan, reclámala, Juan, es tuya. Porque es tuya, Juan, reclámala, Juan, es tuya. Se contaron la historia de su vida. Y después Juan fue por unas pichas. Y esa chica perra recapacitó. Y al instante un rechazo se enamoró. Cerveza artesanal furtiva, intensa y natural. Tómala escondidas o con amigos. Pedila en Facebook, Cerveza Artesanal Furtiva. Acordate de mí, no te vas a arrepentir. Bueno, vos hablabas de los poetas hoy. Y me parece que este tema, qué sé yo, tiene onda, tiene ritmo, pero... No, es falto de letras, ya sé. Pero vos sabés que leyendo, yo tengo una parte acá que dice TV. TV. Entonces dije, había una telenovela que llamaba Juan Sin Nombre, que la hacían Luisina Brando y Carlos Calvo. Había otra que se llamaba Es tuya, Juan, del año 91, Viviana Socone, Bauleo. Y los chicos de Ilia Culia que dice que gracias a esa telenovela se inspiraron e hicieron el tema, bueno, te lo juro. No, es que se inspira. Así que Es tuya, Juan. La inspiración no ha sido una gran cosa. Algo con Juan en televisión muy bueno, y si lo pueden ver en YouTube, yo se los recomiendo. Era Todos contra Juan. Todos contra Juan. Buenísimo, un programa de Gastón Pols, de Juan Perulla, que era un fracasado. Era el pibe que había ido a Pelito, que había sido el genio de chico y después de grande no enganchaba a una, pero muy divertido ese programa. Bueno, muy bueno. Juan y sus hermanas. ¿Cómo extraño ese programa? Sí, porque era. Y ya que estamos, Juana Molina, todo, ¿no? Pero, sí, y el nombre, el nombre se inspiró en Hannah y sus hermanas de Woody Allen, claro. Pero sí, no, sí. Qué personajes. Primero, papá. Judith, Marcela Balsan, Gladys, la psicóloga, la cachivachera. Sí, muy bueno, muy buena. Excelente. Juana Molina. A mí musicalmente no me gusta mucho, reconozco. Tampoco, me gusta más como actriz y pero bueno. Que ella es libre. Es libre. Pero acá tengo. La extrañamos así. Acá tengo. ¿Qué tenés? María Tosar nos dice: Juana Ibarburu, Juan Carr, Juancito Laguna. Era Juanito, sí, Juanito, sí, pero Juanito Laguna. Después hay un Juan que ella reivindica, se llama Juan Ramón Jiménez, Platero y yo. Platero y yo, peludo. Platero, suave. Claro. Platero pequeño, peludo y suave. Lo tenía Juan Zorrilla San Martín. Bueno, un tal Juan Smith, seudónimo de un tal Carlos Cucurul, me dice acá mi amiga que armó un Facebook con fotos sociales de la ciudad América y todos esos acontecimientos para homenajear a todos los italianos y españoles. Y en Estados Unidos, viste que cuando quieren decir Juan Pérez dicen John Smith también. Claro, Juan Pérez. Juan Pérez de John Smith. Totalmente. Y después, Juan Moreira. Película, Juan Moreira, peliculón de Leonardo Fabio. Sí, charana, bueno, casi todo lo de... Chan, y el tipo que se trepaba al ¡Chirino! Muy buena película. No, estaba muy bien hecha la película. Muy buena, sí. Que sí. Hablaba del famoso caudillo, ¿no? Este gaucho argentino, aparentemente nacido en Lobos en 1829. Bueno, todas las películas de Fabio, la personaje histórico que sobrevivió al folclore popular de su país, ¿no? Sí. Era de San José de Flores, mira. Dicen que era del barrio Flores y que vivió de niño en La Matanza. Ajá. ¿Sí? O sea, bien maula, digamos. Sí, pero bueno, parece que murió en Lobos. Mira. En la famosa, en la película lo nombran. Claro, lo trepado ahí del. Había otro Juan famoso que leíamos de chicas de Richard Bach. Juan Salvador Gaviota. Sí, era todo un. Sí, y había frases que te aprendías. Después había otra película, Don Juan de Marco. Ay, Don Juan de Marco, mira, me la vi. Marlon Brando. Y Johnny Depp. Otra que creo que es de este año, que es un documental de Pino Solanas, que del querido de Juan Domingo Perón, llama El legado estratégico de Juan Perón, ya que otro político famoso. Tal cual, John Malkovich. Claro, quiere ser John Malkovich de 1999. John Cusack me encanta. lo quiero. Ah, sí. Vino otro John. Otro John. ¿Viste? Está lleno ahí. John Michael. Otro John. John Cook, yo no la vi, es sí, una película de en Washington. Sí, que él tenía que conseguir un tratamiento para el hijo y entonces atrinchera medio hospital y... Hay otra que hay unos libros famosos, vos hay uno que leíste seguro. Ah, sí, era media rarita, era media rarita de joven. De las Carlos Castañeda, de Don Juan, que es como todo el camino del descubrimiento a partir de unos hongos. Y peyote. Peyote. Claro. La experiencia espiritual. No hay apología a la droga acá, ¿no? De ninguna manera. Es un camino médico. Es una experiencia espiritual y que tenía que ser guiada por un maestro, digamos. Hijo. por un gurú. No, ¿cómo se llama? Como una pachamama. Hay otra palabra, pero no me viene. Y bueno, varios libros que van contando eso. El recorrido de alguien... en México y cómo este Carlos Castaneda, Don Juan, le va llevando por el camino de romper sus percepciones lógicas, de llegar a otra plenitud a través de experiencias. Bueno, en otras épocas se usaba el LSD, ¿te acuerdas? Sí, cada uno usaba una sustancia. Cada civilización. Sí, pero estuvo de moda. Y había uno por ahí que era de chicos, ¿no? Sí, que las habichuelas mágicas. Juan y las habichuelas. Claro, y Johan sí, también. Sí. Y tenemos bares, ¿no? El Café San Juan. El Café San Juan, yo no lo conozco. ¿Vos? Y decíamos, bueno, Juan trae a San Juan, que un poco estuvimos hablando, que independientemente, bueno, hay toda una historia con San Juan como apóstol y que fue el elegido y el... Que no, o sea, que no es lo mismo Juan el Bautista que San Juan. Que Juan el apóstol. No vamos a hablar mucho de religión acá, pero bueno, sí que fue un apóstol bastante... elegido. Que marcó bastantes cosas, digamos, en lo que es la historia de la iglesia. Sí fue uno de los encargados junto con Pedro de difundir que, claro, el que iba la ascensión a seguir y demás. Vivo, pero todo esto, que parece que Juan se refugió en Efeso y que murió de muy viejo, y de algunos dicen que puede haber también hecho así una asunción y demás, y hay una ascensión, a, sí. No, pero claro. De ascender. Porque exacto. Asunción sí, es pero sería mira, de asumir. No, pero dice Asunción por eso. Porque la frase dice Asunción resulta interesante porque me refiero a las actas de San Juan. Porque hay un evangelio. Y se deben haber peleado. Según Sanción. ¿Quién pero bueno, poder? Lo importante de esto es que hay una fiesta, ¿sí? Uh-huh. Famosa que tiene que ver con las vísperas de San Juan. Y es una fiesta cristiana que depende del lugar, se hace en verano, digamos, claro. O en invierno, y tiene que ver con fogatas, y hay algunos que hacen patatas, papas en las fiestas rico, y demás. Sí, bueno, y en algunos lugares se festeja mucho, sobre todo en algunos lugares de Europa. Hay veces que algunos lo hacen el 21 de junio, otros el 24, todo depende, pero bueno, es importante. Otras cosas con San Juan que tenemos, bueno, aparte de la avenida... La provincia, la ciudad, el río, en la estación de subte, ¿sí? La Juan, provincia claro. que es famosa por su turismo, por el Ischigualasto y demás. Y para cerrar, esta cantidad de Juanes que tenemos hoy, cada vez tendríamos poder saber mucho más. Hay un tema hermoso, hablando de San Juan, que vamos a cerrar con ese y dejarlo. Sí, por no hacer llamar el tango, San Juan y Huevo. Antiguo y todo el cielo. Pero no, elegimos a Nina Pastore sí. con Amor de San Juan, que es un tema que a mí me encanta, así que mientras está yo lo voy a cantar acá. Dale. Nos despedimos hasta la semana que viene. Después del viernes, Guiti va a remontar la sola porque yo me voy de vacaciones, pero bueno. Pero no importa. La vamos a remontar. Tenemos todo. Gracias por estar del otro lado, los que estén. Gracias, Andrea, por bancarnos. Y gracias a los que nos van a escuchar después. Gracias, en amiga. Diferido, compañera. Sí, mañana los que no escucharon hoy escuchan. El tiempo va a estar bien feíto para escuchar varias veces. El tiempo está después. El tiempo está con nosotros. Amor de San Juan y un beso a todos. Gracias, buen viernes, buena vida. La música suena, tirititrao, y el amor me quema, tirititrao, y te muerda los labios con el sabor de la mano. Yo sol por ningún lugar. Que este momento tan solo nuestro se hiciera eterno en la madrugada. La música suena tirititrán, que el amor me quema tirititrán. Y te muerda los labios con el sabor de la mano. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.